mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la mañana con 30 minutos, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando su programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y estamos a martes de Ni te cases ni te embarques ni de Sexy Love Radio te apartes. Y bueno, para comenzar este bello día nos vamos a ir con la temperatura y bueno, antes de comenzar, pues sí, vamos a poner en práctica el programa a las 7:30. Ok, vamos a hacer los programas de 7:30 a 9:30 de la mañana, o sea, de 2 horas igual. Probablemente después lo volvamos a cambiar a las 7 de la mañana. Estamos adaptando ahorita el horario que mejor pues se acomoda ahorita para poder hacerlo. Por el momento serán las 7:30. El día de ayer no tuvimos programa porque estuvimos también aquí configurando y pues al iniciar el programa el día de ayer, pues no se pudo. Entonces ya me había tomado una hora más. Pensé que iba a tomar menos. Entonces decidimos pues no hacer el programa el día de ayer. Pero de aquí en adelante los programas serán de 7:30 a 9:30 de la mañana. El programa de Con el Pie Derecho. ¿Ok? Para que ahí ya lo tengan agendado. Y bueno, como les decía, nos vamos a ir con el pronóstico del clima. Pero antes, si me deja, aquí estamos teniendo problemitas nuevamente con el internet. Se nos está poniendo lenta, no sé por qué. Si hoy es el martes, ¿verdad? Hoy es martes para que esté más relajado el internet. Pero bueno, ahora sí ya estamos listos. Tenemos una temperatura actual de 44 grados Fahrenheit, un cielo soleado, un viento que corre a 3 millas por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 74 grados, mínimas de 51. Para el día de mañana miércoles, máximas de 78, mínimas de 54. Para el día jueves, máximas de 80 grados, mínimas de 55. Para el día viernes, máximas de 80, mínimas de 54. Y para el próximo sábado, máximas de 79, mínimas de 56, con cielos parcialmente soleados. Las probabilidades de precipitaciones son mínimas. Así que pues no esperen mucha lluvia, tal vez un poco de nubecitas el día sábado, viernes y sábado, ¿ok? Y se fue el frío que estaba ayer, afortunadamente, por las que todavía no queremos el frío, porque todavía la próxima semana vamos a estar a 80 máximas, mínimas de 60. Podría decir que a partir de la mitad de la semana, el día miércoles en adelante. Bueno, tengo hasta el próximo jueves, pero pues esperemos de que continúe así un poco, ¿no? Así que aprovechen todo lo que tienen que hacer en sus casitas, en sus hogares o sus saliditas.

8 de la mañana en punto, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y te tengo información para todos los que cuando inició este Facebook empezaron a jugar al juego muy popular, muy conocido que se llama Farmville. Tal vez todavía ustedes lo sigan jugando, pero al principio era un juego muy adictivo que tanto jóvenes como adultos pues empezábamos, me incluyo, a jugar este jueguito que era demasiado estresante también, ¿no? Porque tenías que armar tu granja, ir cosechando, si no cosechabas se te echaban a perder las siembras, como si fueras realmente un granjero o... Sí, ¿no? Se les dice granjero cuando tienes las granjas, ¿no? Ya sea de cerdos, de gallinas y de todo lo demás, ¿no? Borregos y pues todos los sembradíos. Pues lo que les tengo esta información es que Farmville, uno de los primeros juegos de Facebook, llegará a su fin. Aunque, bueno, ahorita, al final de esta información, pues les voy a decir otra cosa, ¿no? Acerca de este juego. Farmville, que es uno de los primeros y los más populares juegos en Facebook, dirá adiós para siempre. Para las personas que, o las que son muy jovencitos y que no les tocó jugar Farmville, es así de adictivo o era de adictivo como cuando empezó el Pokémon Go. Recuerden que toda la gente, tanto jóvenes como adultos y muy adultos también, andaban jugando el Pokémon Go. De hecho, pues todavía cuando sale alguna versión nueva, pues ahí ves a toda la gente buscando sus Pokémon Go. Pues así más o menos era Farmville, pero sin tener que ir afuera, ¿no? A buscar, pues no sé, a capturar a los Pokémon. Pero en Farmville, pues así te ponías a jugar y a sembrar, y a cosechar y a vender y a pedir a los amigos, etcétera, etcétera. Entonces, así era de adictivo, ¿no? O sea que, para que tengan un poquito de idea de lo que se trataba el Farmville. Pues bueno, Zynga, que es la empresa que desarrolló Farmville, reveló que el juego dejará de existir porque Adobe ya no lanzará actualizaciones de Flash y Facebook dejará de permitir que juegos creados en Flash funcionen en su plataforma. Así, Farmville, siendo un juego creado en Flash, ya no se podrá ejecutar. Recuerden que Flash, que es de Adobe, ya muchos dispositivos ya no los usan. De hecho, mi celular no tiene opción para que yo pueda descargar el Flash. Entonces, todo lo que es animación a través de este programa de Adobe, que se llama Flash, pues no podría observarlo. De hecho, nuestra página anterior, nuestra página web de Sexy Love Radio, y de hecho ahí está el link, lo pueden encontrar en la página de janelvinet.net. Ahí van a encontrar la otra versión de la página de la radio que fue desarrollada en el programa de Flash, que es pura animación. Pues en sus celulares, si ustedes lo tratan de abrir, pues no lo van a poder visualizar. Nada más les va a aparecer un texto y no les va a aparecer absolutamente nada de la página. Toda la página está desarrollada en Flash. Obviamente Flash es pura animación, es como si fuera una película, pues, para que se den una idea, que así fue programada y que antes esa era lo más nuevo, lo más padre. Y pues ahora, porque hay muchos problemas acerca, pues, de este programa en las computadoras, en los dispositivos, pues decidieron que es más fácil, pues, no permitirles, ¿no?, animaciones con Flash. Ahora, pues, hay otro tipo de programación que te hace lo mismo, animaciones sin que sea programado en Flash. Entonces yo pienso, ¿por qué entonces no más cambian todo, ¿no? Empiezan a desarrollar el juego en los nuevos bueno, con nuevos códigos para que puedan seguir ellos. Pero lo otro que yo les iba a decir es de que hay otros juegos que también son de me imagino que son de ellos, pero ya desarrollados con el otro tipo de lenguaje, como se llama Township, creo que se llama, que es lo mismo que Farmville. También tienes que cosechar, también vas comprando y vas creando tu granjita, y etcétera, etcétera. Es otro juego que yo lo jugué hace un par de años o un año, lo empecé, y es muy adictivo, entonces lo tuve que dejar. Ahí dejé mi granjita. Pero pues si ustedes ahí tienen el tiempo y quieren jugar, o sea, pues lo pueden buscar como Township, ¿no? La versión de nueva de Farmville, yo creo. Y bueno, pues todos los juegos de Flash en Facebook van a dejar de funcionar el 31 de diciembre de este año 2020, por lo que tienes hasta esa fecha para disfrutar de Farmville en Facebook, si es que aún no lo estás usando. O sea, que si quieres saber de qué se trata, pues ve a Facebook y juega Farmville. Y pasando al año 2021, el juego dejará de funcionar en Facebook. Si aún tienes compras dentro de la aplicación, úsalas antes del cierre del juego, porque aparte pues también te venden para que puedas comprar más cosas, o sea, con dinero real. Entonces, para que lo uses de una vez, ¿no? Porque tu juego pues ya se va a terminar. Zynga reveló que las compras dentro de la aplicación se podrán seguir haciendo hasta el 17 de noviembre y luego de ese día el sistema de pagos del juego dejará de funcionar. También Zynga dice que no hará reembolsos a partir del 17 de noviembre. Zynga, sin embargo, mencionó que lanzará todavía algunas actualizaciones para la plataforma y que sus últimos días sean divertidos para los usuarios. Farmville es el único juego de la saga en verse afectado, pues todavía fue hecho con Flash y las versiones más recientes del título, así como la próxima entrega Farmville 3, se pueden jugar en navegadores compatibles gracias a estar hechos específicamente con las nuevas tecnologías. Pues ahí está el Farmville 3, ¿ok? Con ese van a poder jugar. Pues así está, se va el Farmville, el famoso Farmville de Facebook, este jueguito que nos tenía muy estresados a mucha gente hace años atrás. Imagínense, empezamos más o menos como en el 2009 a jugar este jueguito y tú veías a toda la gente jugándolo y compartiendo ahí para que les ayudaran, para que les dieran, para que, bueno, ya saben, los que saben jugar cualquier otro juego, pues ya se pueden dar una idea. Y los que no saben para nada de qué se trata Farmville, pues entren allí a Facebook y abren este juego para que lo utilicen antes de que se acabe y puedan tener la experiencia de decir, ah, sí, yo jugué Farmville. Y bueno, con esto me voy a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Paso del tiempo, lo dejas todo en el recuerdo. Tengo tantísimo miedo, ya casi te vas y yo aún no me atrevo. Tanta precaución que no ahoga el deseo, cuidando no salir lastimada, me quedo sin nada. Tengo planeado en mi mente cómo robarme tus brazos para siempre. Tiene que dar resultado. Voy a amarte tanto que de pronto te verás llorando. Voy a darte lo que nadie le di, vestida de su mujer dulce para ti. Te voy a derretir en el calor de mi voz. Te quitaré el aliento y no me dirás adiós.

hablando lento así. Estoy muriendo. Estoy muriendo. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la mañana con 49 minutos, ya regresamos y estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y ya vamos a comenzar con el segmento de Conociendo Tu Meta. Así que ya casi suena la, ya está sonando la campanita de que ya iniciamos la clase, ¿no? Como cuando vamos a la escuela y nos están enseñando un poquito acerca de pues algún tema, alguna materia, en este caso pues nuestro metabolismo, ¿no? Como ya les había comentado la semana anterior, que vamos a incluir este nuevo segmento para todos ayudarnos y apoyarnos. Y recuerden que también, si ustedes necesitan saber acerca, pues no sé, de alguna alimentación o cómo mejorar cierta condición que tienen, mándenme un mensajito, yo con mucho gusto investigaré más al respecto. Acerca pues de la pregunta que ustedes tengan, de la enfermedad que ustedes tengan, para poderles ayudar, ¿no? Recuerden que entre todos nos podemos ayudar, nos podemos apoyar y mejorar nuestra salud, mejorar nuestro metabolismo para tener más energía. Hoy les voy a hablar acerca de los beneficios de caminar a diario, si son de las personas que tal vez no tienen tiempo de hacer ejercicio, pero sí pueden ir a caminar, o pueden caminar ahí mismo en su casa, ¿no? Aunque sea estén dando vueltas ahí en su casa, en su patio o dentro de su casa, o inclusive dar un paso adelante, un paso atrás, un paso adelante, un paso atrás, en el área donde ustedes estén, ya sea en el sillón, en la sala, en la recámara, para que puedan pues acelerar su metabolismo a través de este tipo de ejercicios. Ahorita les voy a decir acerca de los beneficios que son realmente sorprendentes cuando uno está caminando a diario. Pero también les voy a agregar pues qué tipo de dietas pueden hacer, o alimentación, si ustedes ahorita quieren bajar de peso, que estamos pues casi a lunes, ¿no? Es martes, pero se podría decir casi iniciando la semana, para que si ustedes quieren bajar algunas libritas de más durante esta semana de manera saludable, pues para que se den una idea de qué es lo que tienen que comer. Primeramente, pues ya saben, la dieta 3x1 que recomienda el libro del Poder del Metabolismo. 3x1 es que si ustedes dividen en un plato 4 secciones, lo dividen el plato en 4 secciones, 3 secciones de esas deben ser productos que te ayuden a adelgazar, cuáles son los alimentos que te ayudan a adelgazar, pues son las ensaladas, por ejemplo, la proteína, o sea que puede ser carne, carne blanca o carne roja inclusive, o sea que cualquiera de las dos, depende también del sistema nervioso que predomine en tu cuerpo, ¿no? Si tú eres, si tu sistema nervioso que predomina es parasimpático, entonces puedes comer tranquilo la carne roja, pero si eres del metabolismo pues un poquito más lento, que eres de que predomina el sistema nervioso simpático, entonces te recomienda que comas carnes blancas como el pavo, como el pollo, como el pescado blanco, ¿ok? Y esas ya serían dos secciones del plato, ¿no? La ensalada, la carne o el pollo o el pavo. Y la otra sección que también te ayuda a adelgazar, que puedes agregarle, por ejemplo, un pedazo de aguacate, o puedes agregarle algún tipo de verdura, ya sea asada o cocida o como tú quieras. Pero ahí son tres secciones ya de tu plato que te van a ayudar a adelgazar. Y la cuarta parte, pues ya sería el carbohidrato, que debe ser esa cuarta parte, pues es lo que tú quieras. Puede ser un poquito de arroz, puede ser un poquito de frijol, o puede ser un pedazo, una rebanada de pan, que sea de trigo, es más recomendable, ¿no?, que el pan blanco. O puede ser cualquier tipo de carbohidrato, puede ser la papa, puré de papa, no sé, lo que ustedes quieran agregar o lo que ustedes consuman más como carbohidratos, pero nada más esa sección, ¿no? Ese es el alimento que deben de consumir durante estos días, esta semana, si ustedes quieren bajar de peso. También por las noches beberse un jugo verde en lugar de un alimento, puedes sustituirlo por un jugo verde y te aseguro que bajas como unas 2 libras o más en estos días, de aquí al viernes, de aquí al sábado, bajas y haces este tipo de alimentación durante estos días. En el desayuno igual, o sea, haces el mismo segmento de por ejemplo, comer huevo con jamón y un pan o una tortilla, ¿no? Y tu cafecito ahí. Si le agregas aceite de coco, mucho mejor, porque también el aceite de coco te hace bajar de peso. Y lo otro, pues, es el ejercicio, ¿no? Caminar ya sea a diario o 3 o 4 veces a la semana. Ahora, en esta parte, pues, te estoy ayudando a que aceleres tu metabolismo. Si aceleras tu metabolismo, vas a tener más energía, vas a estar desinflamado, desinflamada, y tu cuerpo va a absorber los nutrientes de mejor manera, obviamente hidratarte bien. Ya sabes cuál es la fórmula que nos da el señor Frank, el especialista Frank, acerca de tu peso, es lo que tú tienes que tomar como vasos de agua, ¿no? Cuánto pesas en libras, lo divides entre 16 y son los vasos de agua diarios que debes de consumir. O si te pesas en kilos, los kilos lo vas a dividir entre 7 y esos son los vasos de agua que tienes que consumir diario. No se puede bajar de peso, no se puede mejorar la salud si no estamos bien hidratados. Ténganlo en mente, por favor, ¿ok? Y bueno, pues, como les decía, el ejercicio que pues hoy les voy a recomendar es caminar. Y se ha descubierto científicamente a través de investigadores de la Universidad de Harvard que hay 5 beneficios que tiene el que tú camines entre 30 a 45 minutos todos los días. O sea que tiene ventaja. La primera ventaja es quemar grasa, ya que después de los 20 minutos, en cuanto tú empiezas a caminar 20 minutos, ya empiezas a quemar la grasa o eliminar toxinas, ¿no? Otro de los beneficios es que ayuda a frenar los antojos comestibles. Si estamos, ¿no?, sin hacer ejercicio, estamos acá sentados o trabajando, lo que estamos haciendo, pues te llega el antojito de que un panecito, una galletita, un chocolatito, un dulcecito. Entonces te va a ayudar a que no tengas esos antojos, ¿ok? Ya que un par de trabajos de la Universidad de Exeter descubrieron que una caminata de 15 minutos puede reducir los antojos de chocolate e incluso reducir la cantidad que se ingiere del mismo en situaciones de estrés. Y también en las últimas investigaciones confirman que caminar puede reducir los picores de bollería, publicado en la revista Appetite, que la investigación sugiere que los trabajadores que hacen descansos cortos para andar mantienen su mente alejada del picoteo, o sea, de eso que andas picando en el refrigerador, que dices, ay, a veces me antoja algo, pero no sé qué, ¿no? Entonces, caminar te va a ayudar a que no se te esté antojando. También se ha descubierto que hay menor riesgo en el cáncer de mama. Los investigadores ya saben que cualquier tipo de actividad física reduce el riesgo de cáncer de mama. Puede ser caminar, puede estar en elíptica, puede ser trotar, cualquier tipo de ejercicio, ¿no? Esto lo descubrieron pues en un estudio de la Sociedad Americana del Cáncer, que se centró en los beneficios de caminar y que descubrió que las mujeres que caminaban 7 o más horas a la semana tenían un riesgo de 14% menor de sufrir cáncer de mama que las que caminaban 3 horas o menos por semana. Entonces, una horita diaria pues va a tener mucho beneficio, tanto como para hombres como para mujeres. Y sabemos que cáncer de mama también ataca a los hombres, no nada más a las mujeres. Entonces, es una buena información, un buen dato, ¿verdad? El otro beneficio es que alivia el dolor articular. Si tú sufres de dolor de las articulaciones, también varios estudios han encontrado que caminar te reduce el dolor relacionado con la artritis, y que caminar entre 8 y 9 kilómetros por semana puede incluso prevenir esta enfermedad. Así que si tú sufres de artritis o de dolor articular, especialmente por ejemplo de las rodillas, este ejercicio que es caminar te va a proteger las articulaciones, especialmente las rodillas, las caderas, que son las más susceptibles a la osteoartritis, y bueno, pues te va a ayudar también a fortalecer los músculos. Y bueno, ¿qué más beneficios? Te aumenta la función inmune. Caminar puede ayudar a protegerte durante la temporada de resfriados y también de una gripe. Un estudio de más de 1,000 hombres y mujeres encontró que aquellos que caminaban al menos 20 minutos al día durante 5 días a la semana tenían 43% menos días de enfermedad que aquellos que hacían ejercicio una vez a la semana o menos. Entonces, pues caminar también te ayuda a protegerte, a prevenirte de enfermedades. ¿Por qué? Porque también le estás dando pues algunos bacterias a tu cuerpo, ¿no? Para que tu cuerpo empiece a luchar y no de que de repente estamos encerrados en las casas y como estamos demasiado cuidados, protegidos de los bacterias, de los bichos, pues salimos tantito y bolas, ¿no? Uno se enferma. Entonces también nos hace falta el polvito, nos hace falta la contaminación inclusive, ¿no? Para poner nuestro sistema inmune más fuerte. Y bueno, esos son los beneficios y ese fue el segmento de Conociendo tu Meta. Así que ya nos vamos de esta clasecita del día de hoy y pues a aplicarlo, ¿no? A aplicar estos consejos para mejorar y para acelerar nuestro metabolismo. Cuando nosotros empezamos a hacer cambios, obviamente en nuestro cuerpo, en nuestro organismo, se ve muy claro la forma en cómo empiezas a mover tu día, ¿no? Que te da más energía, que duermes más, más tranquilo, más tranquila, o fácilmente, que tal vez a los que les pegue insomnio, pues deberían de hacer este tipo de cambio. Deberían de leer el libro del poder del metabolismo. Recuerden que yo se los estoy recomendando sin ningún patrocinio. No me pagan por esto, pero yo sé que les va a ayudar a muchos, como a mí me está ayudando y como toda la gente que lo está aplicando. Entonces háganlo, realmente vale la pena, ¿ok? Entonces con esto finalizamos este segmento. Nos vamos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Yeah.

Seguimos en el apartado, en el capítulo 4, donde nos habla sobre las ilusiones del ego. Y bueno, estamos en el quinto repaso y días totales repasando el libro Un Curso de Milagros, son 509 días. Todas las cosas obran conjuntamente para el bien. En esto no hay excepciones, salvo a juicio del ego. El ego se mantiene extremadamente alerta con respecto a lo que permite llegar hasta la conciencia, y esa no es la manera en que una mente equilibrada se mantiene ecuánime. El desequilibrio del ego se acentúa aún más porque mantiene su motivación principal oculta de tu conciencia y hace que el control predomine sobre la cordura. El ego tiene todas las razones del mundo para hacer esto, de acuerdo con el sistema de pensamiento que le dio origen y al que sirve, puesto que el sano juicio juzgaría irrevocablemente contra él. El ego lo tiene que eliminar en aras de su propia supervivencia. Y bueno, les leí el primer párrafo, que es lo único que les estoy leyendo, o que estoy tratando de leer nada más, de los apartados, para recordarnos sobre todo lo que nos está aquí mencionando sobre el juicio del ego. Podemos seguir identificándonos totalmente con nuestro cuerpo, con nuestro nombre, con nuestra profesión, pero también sabemos que al seguir identificándonos con lo temporal, pues vamos a sufrir, ¿no? Vamos a tener este estado de desequilibrio que nos muestra el ego. ¿Por qué? Porque hay una falta de discernimiento entre lo que realmente es el cuerpo y lo que son los pensamientos de Dios. Los pensamientos de Dios son inaceptables para el ego, y los pensamientos de Dios obviamente nos muestran la claridad de nuestra existencia, nos muestran obviamente esa luz que estamos necesitando en ocasiones en las que vemos solamente oscuridad. Hay que recordar que los pensamientos de Dios obviamente nos van a mandar esa paz que estamos buscando. Cualquier pensamiento que confunda a Dios con el cuerpo no puede por menos que ser demente. Cuando nos enfermamos nosotros, cuando nos duele algo, decimos me duele la pierna, o me duele el brazo, o me duele la cabeza, ¿no? Se fijan cómo nos estamos identificando con algo muy, muy tangible, con algo que dices es parte de mí y hay algo que está mal. Cuando no nos dejamos llevar tanto por el cuerpo o por la ilusión de nuestro cuerpo, pues puede estar presente un dolor de cabeza, ¿no? Pero dices, es algo, pero no le das esa calificación de que es un dolor de cabeza y es un dolor en mi cabeza, ¿no? Eso no quiere decir de que, entonces estás pasando por un lado, ¿no? El dolor físico, no. Obviamente nadie quiere tener un dolor físico, nadie queremos enfermarnos, nadie queremos tener esto o lo otro y que no queremos que esté. Sin embargo, lo seguimos teniendo, ¿no? A todos nos pasa, y eso viene también pues de la desconfianza, pienso yo. Lo estoy hablando desde mi propia experiencia, ¿no? Y cuando a mí me pasan estas situaciones y que digo, ¿por qué otra vez? ¿O para qué otra vez? O sea, ¿qué necesidad tengo de volver a tener este tipo de manifestaciones en el cuerpo? ¿Para qué me está sucediendo esto? ¿Qué es lo que no he estado aprendiendo? Lo que no he estado aprendiendo es que no me sigo, más bien me sigo identificando con mi cuerpo, con mi ego, con mi personaje. A veces el que nos digan, pues déjate fluir, ¿no? O sea, si estás viviendo esto es porque así lo tienes que vivir, pues así como que, ok, o sea, lo voy a hacer. No me está ayudando el estarme preocupando, o no me está ayudando el estar pensando de que esto es algo malo, pero el que me digan, pues sí, o sea, es algo que tengo que vivir y déjalo que fluya, déjalo que llegue hasta donde tiene que llegar. Eso no quiere decir que le esté quitando el cuidado necesario, ¿no? Para la gente que está tomando medicamentos, eso no quiere decir, voy a dejar los medicamentos, voy a dejarlos y me voy a dejar fluir. No, es dejarte fluir con tu medicamento también. a veces hay que ser, bueno, hay que discernir bien, ¿no? Lo que se está viviendo, lo que se está haciendo. Pero la ilusión del ego-cuerpo es que el ego siempre va a estar identificado con el cuerpo, va a estar identificado con el miedo que tenemos acerca de nuestro cuerpo, con todas esas emociones que obviamente no vienen de la paz, sino vienen del amor. El ego cree que es una ventaja no comprometerse con nada que sea eterno, ya que lo eterno solo puede proceder de Dios. Para nosotros ahí va a estar muy claro, ¿no? Cuando tenemos miedo del mañana y tenemos miedo de lo que nos pueda pasar, eso es lo que busca el ego. Pero si dices, a ver, en la eternidad, al fin de este camino físico, pues está la perfección, está el amor, está la sanación, está la salud, y es eterno y así va a continuar. Y eso es lo que realmente viene de Dios. Y lo que el ego nos dice, no pienses en eso porque no existe. Porque se nos ha confundido o nos hemos confundido constantemente, ¿no? Que también la eternidad está aquí. La eternidad está aquí, que podemos estar pues tranquilos a pesar de lo que estemos viviendo. Y te vuelvo a decir, no es algo que esté diciendo como me vale, ¿no? No es algo como una afirmación de entonces no tengo que hacer nada y me vale lo que esté pasando. No tiene nada que ver con eso. Tiene que con dejarte fluir. Tiene que estar relacionado con el aceptar la experiencia que se nos está dando. Y si se vuelve a repetir una y otra vez, es que algo nos está mostrando que no estamos viendo. No es un castigo. No es un castigo, y a veces pensamos, ¿por qué la vida me castiga? ¿O por qué Dios me castiga? ¿O por qué me pasa esto? Que es lo mismo, son sinónimos, ¿no? ¿Por qué me pasa esto? Es como decir, ¿por qué me está castigando esto? ¿No? ¿O por qué me está molestando? ¿O por qué me está doliendo? ¿O por qué me está afectando? En lugar de decir, ok, a ver, ¿qué es lo que no estoy viendo? Ayúdame. Y le podemos pedir ayuda a nuestro espíritu, que él todo lo sabe y que está en nosotros, ¿no? Pero que a través de los ojos del ego, pues no lo podemos ver y no lo podemos contemplar con claridad. Pero sí podemos pedir que nos asesore y que nos ayude a través de nuestra meditación, a través de nuestros ejercicios, y así escuchar esa voz, ¿no? A veces hasta en los propios sueños, cuando uno dice, ay, ya no puedo más, y antes de dormir te entregas por completo a tu alma, te entregas por completo a Dios, te entregas por completo al espíritu, a tu espíritu, y de repente al siguiente día amaneces muy bien. ¿Por qué? Porque te dejaste fluir y dijiste, ya no voy a interrumpir pues lo que viene de la santidad, o lo que viene de la sanación, o lo que viene del espíritu, lo que viene de Dios, ¿no? Y todo lo que viene de Dios, todo lo que viene del espíritu, del alma, pues todo viene perfecto y viene completo. Y por eso cuando a veces uno se duerme, se solucionan, mientras tú estás durmiendo, se solucionan todos tus problemas. Háganlo, verá, pónganlo en práctica y van a ver que funciona. Yo lo he puesto en práctica porque, pues sí, a veces antes de dormir traigo ciertos malestares físicos. Recuerden que pues estuve enferma por bastante tiempo con esta bacteria, con la medicina que me recetaron, o sea, y pues es un paso a paso y de repente pues hay cosas que me siguen molestando y pues uno dice, a ver, ¿qué tengo que hacer? Ya a veces uno tira como la toalla, no de decir, ok, tiro la toalla y ya no sé qué hacer, sino es decir, tiro la toalla de mis pensamientos, o sea, ya no te quiero escuchar, mente, y me entrego completamente al espíritu, me entrego completamente a Dios o a tus guías, entrégate que tú quieras, pero deja que ellos actúen por ti, deja que ellos te den la respuesta y te aclaren y te sanen y hagan todo lo que tú necesitas. no necesitamos por qué ponernos más presión o más tensión o esa carga que es innecesaria sobre nuestros hombros, que se llegan a sentir físicamente, ¿no? De repente te duele la espalda, te duelen los hombros, como si estuvieras cargando algo y dices, siento como si estuviera cargando un peso muy grande y no traigo nada. Es el peso de tus pensamientos, es la tensión que nos estamos creando. Entonces, vamos hoy a recordar que no vamos a seguir en esta ilusión de cuerpo, en esta ilusión del ego. Y recordarnos también que el ego transige con la cuestión de lo eterno y que al igual que con todas las cuestiones que de algún modo tienen que ver con la verdadera pregunta, pues se ocupa en asuntos para confundirnos, ¿no? Esos asuntos, como le llaman, marginales, ¿no? Que están fuera de nuestra conciencia. Entonces, el ego te va a estar continuamente ocupando con miedos, te va a mantener ocupado con todo eso que te está afectando, todo eso que tú crees que te está dañando. Eso es lo que busca el ego, mantenerte en ese estado, ¿no? En ese estado de alerta, en ese estado de que a ver ahora qué me va a pasar, o a ver ahora qué sigue, qué es lo que tengo que hacer. Cuando simplemente el espíritu dice, te está gritando, nos está gritando, ¡hey, aquí estoy! No tienes que seguir escuchando, bájale el volumen a ese otro y escúchame a mí. Y cuando llegamos a escuchar al Espíritu Santo, nos podemos sentir esa tranquilidad, esa paz o esas respuestas que necesitas escuchar, no las que el ego quiere que tú escuches. Entonces vamos a tomar esta decisión el día de hoy. Vamos a mantenernos tranquilos, tranquilas, y dejar a un lado la ilusión del ego y cuerpo. Vamos a mantener nuestra mente por un instante, les pido que la dejen limpia de pensamientos. Si ven un pensamiento pasar, véanlo como si fuera un comercial y no le presten más atención de la debida. Háganlo en este momento si pueden, o si no, cuando puedan, háganlo para que se liberen de lo pesado que están cargando sobre su cuerpo. Vamos a irnos rápidamente con la lección. Hoy nos toca la lección 28 y nos dice: por encima de todo quiero ver las cosas de otra manera. Por encima de todo quiero ver las cosas de otra manera. Hoy le estamos dando una aplicación realmente concreta a la idea de ayer. En estas sesiones de práctica vas a hacer una serie de compromisos definitivos. Recuerden que la lección del día de ayer a la que se refiere fue la del viernes, que nos decía: por encima de todo quiero ver. La visión no le cuesta nada a nadie y tan solo puede bendecir. ¿Ok? Por encima de todo quiero ver las cosas de otra manera. El que los cumplas o no en el futuro no es algo que nos concierne ahora. Si al menos estás dispuesto a hacerlos ahora, habrás dado el primer paso en el proceso de cumplirlos. Y todavía estamos en el principio. Tal vez te preguntes, ¿por qué es importante decir, por ejemplo, por encima de todo quiero ver esta mesa de otra manera? De por sí, eso no es importante. Sin embargo, ¿qué existe de por sí y qué significa de por sí? ¿Ves a tu alrededor una legión de objetos separados, lo cual significa que en realidad no ves nada? ¿O ves o no ves? Cuando hayas visto una sola cosa de otra manera, verás todas las demás cosas de otra manera también. La luz que veas en cualquiera de ellas será la misma luz que verás en todas ellas. Cuando dices, por encima de todo quiero ver esta mesa de otra manera, estás comprometiéndote a abandonar todas las ideas preconcebidas que tienes acerca de la mesa y a tener una mente receptiva con respecto a lo que esa mesa es y al propósito que tiene. Entonces es muy bonito este ejercicio, no sé si lo puedan sentir. El hacer este ejercicio, por encima de todo quiero ver las cosas de otra manera, es quitar totalmente pues todo el conocimiento entre comillas que tenemos acerca de objetos o acerca de personas o acerca de las cosas que estamos observando. Cuando ya veamos cualquier objeto, cualquier cosa o cualquier persona, lo ves en lo mismo y dices, oh, aquí estamos en el todo. Es ahí cuando podría decirte que llegas a un estado de iluminación, no sé, o sea, cómo decirlo, pero es en ese estado en el que ya te ves en el todo y no hay separación alguna entre tú y esa persona, entre tú y ese árbol, entre tú y ese animalito, entre tú y ese objeto. Por eso es que se nos piden estos ejercicios. Obviamente ahorita, como son de las primeras lecciones, si es la primera vez que nos escuchas, si es la primera vez, bueno, es el primer año que estás con el libro Un Curso de Milagros, pues tal vez te haga sentido más con la explicación, ¿no? De, para los que ya llevamos varios años, pues de cómo ahora nos hacen más sentidos estos ejercicios, de por qué tenemos que ver, o por encima de todo quiero ver las cosas de otra manera. Ahora, pues se nos debe hacer un poquito más fácil y pues la experiencia podría ser más profunda que años atrás, ¿no? Entonces, hoy vamos a aplicar este ejercicio, 6 sesiones de práctica de 2 minutos cada una, en las que primero debes repetir la idea de hoy y después vas a aplicarla a cualquier cosa que veas a tu alrededor. No solo debes elegir los objetos al azar, sino que al aplicarles la idea de hoy, debes ser igualmente sincero con todos ellos, intentando reconocer de esta manera la idéntica contribución que cada uno de ellos les presta a tu visión. Entonces, mantienes tus ojos cerrados, miras el objeto primero, cierras los ojos y te vas a decir para ti, ¿no? Por encima de todo, quiero ver esto, esta, de otra manera. Se va a hacer muy despacio y tan a conciencia como sea posible. O sea que no hay prisa, tómate tu tiempo. Y con esto voy a finalizar el tema del día de hoy. Nos vamos a una pausa y ya volvemos. De la mañana con 30 minutos, ya regresamos y ahora vamos rápidamente con la reflexión del día de hoy que se titula Tazas y Café. Tazas y café. Un grupo de ex estudiantes, muy reconocidos en sus carreras y en el ámbito profesional, se reunió para visitar a su viejo profesor de la universidad. La conversación se centró en las quejas que estos hacían sobre el estrés en el trabajo y en la vida cotidiana. Ofreciéndoles algo caliente de beber, el profesor fue a la cocina